Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Ponga el lente al tema erótico y participe en el concurso de cortometrajes eróticos. Podrán participar todos los creadores de arte audiovisual ecuatorianos y extranjeros residentes en el Ecuador mayores de 18 años, que aborden temas de política, educación y sociedad, cargados de sensualidad, seducción, deseo, pasión y lujuria. Las imágenes sexuales deberán ser implícitas. Entregue su producción audiovisual hasta las 3 de la tarde del 1 de junio de 2019 a través de WeTransfer al correo info@ojocuadrado.es o a ojocuadradoproducciones@gmail.com. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¿Qué es lo que quieres escuchar? El mejor show radial. ¿De qué tienes ganas? Información, entretenimiento, buena música y diversión. Si quieres tenerlo todo a un clic de distancia, tienes que quedarte aquí, porque Plan Ideal es para ti, porque es tu mejor compañía. Noticias, primicias, música y variedad. Todo en un solo lugar. Plan Ideal. Comenzamos. Hola amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se van despertando? Siendo el sábado 16 de marzo, apuntando a las 11 de la mañana con un minuto. Así comenzamos Plan Ideal. Qué rico volver a encontrarnos después de una semana, ahora sí, completa, sin vacaciones, sin feriados. Pero ahí nos vamos apuntando a algunos cierres de campaña de algunos partidos políticos, porque ya entra en la recta final, ¿no?, estas elecciones 2019, donde vamos a escoger varias dignidades, que ya vamos a estar más adelante hablando, pero así nos encontramos. Qué lindo volver a estar aquí en la cabina, a encontrarnos con Pancho en controles, con Alexis también en controles, que ahora nos está ayudando, está alegre y ha preparado unas canciones. Vean, una playlist buenaza, porque es sábado, y es sábado de relajarnos, de olvidarnos de todo lo malo durante la semana, que si llegamos tarde al trabajo, que si nos pusieron multa, que luego el tráfico, que después en la casa nos peleamos. Bueno, eso hay que dejarlo de lunes a viernes, ¿no? Y ahora sábado nos relajamos, nos despertamos un poquito tarde, ahí sí recuperamos un poco de las energías que hemos gastado, ¿no es cierto? Y después de eso nos encontramos a las 11 en punto, aquí por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en Plan Ideal. Y después, antes de seguir con todo lo que tenemos, les queremos dar gracias a nuestros auspiciantes, porque este programa llega a todos ustedes gracias al auspicio de Creaciones Marleo García. Si deseas que tu casa tenga un estilo diferente, aquí encontrarás juegos de baño, sábanas, cortinas, cobertores de silla y cojines con los mejores precios del mercado. Esos juegos de baño son completitos. Viene para la taza del inodoro, la taza del tanque, además viene también una zapatilla ahí para poner los pies después de que te has duchado, la cortina también si deseas, así que tienes telas ahí para escoger a millón. Y si deseas realizar tu pedido o deseas más información, copia ya mismo el número de WhatsApp al 09-9842-4953. 09-9842-4953. Señora Marlene Moreno, propietaria. También puedes visitar la fanpage en Facebook como Creaciones Marle Hogar. Y recuerda que se realizan envíos a todas las partes de y todos los rincones de nuestro hermoso país. Eso sí, previo pago. Y también a Cosméticos Eitu para hombre y para mujer. Es una nueva línea hipoalergénica de cosméticos que procura el cuidado personal con productos orgánicos no testados en animales. Eso es lo más importante. Y para la mujer, Eitu ofrece una línea de maquillaje a prueba de agua y sudor. Pancho ya le compró a su novia. Dice que le está yendo muy bien, así que le recomienda. Pueden ya irlo adquiriendo y se pueden comunicar al 0983-1679-86 con Zulay Lara, nuestra asesora. Ella estará gustosa de atenderte y brindarte las mejores promociones. Y también recuerda que nos estás escuchando a través de la 940 de amplitud modulada, también en www.radiocce.com. Y si deseas llevarnos a todos lados, puedes descargarte la app en la Play Store o en la App Store como Radio CCE 940. Ahí está. Y también, ¿por qué no a través de las redes sociales que siempre nos acercan mucho más a ustedes, como Plan Ideal SE en Facebook e Instagram? Y hoy estamos con un ambiente bastante caluroso. Se nota el aire seco que estamos aquí en la capital. Estamos a 19 grados. Y con una sensación térmica de 19 grados, por supuesto. El clima para hoy es soleado, así que pónganse nomás bloqueador, traigan su sombrilla, usen también ropa de mangas largas para la parte superior del cuerpo. Protejámonos y cuidémonos de esas enfermedades graves de la piel, como el cáncer de piel, que cada vez van quitándonos a más personas. La precipitación tiene un 40% de precipitación, así que también hay posibilidades de lluvia para la tarde. Así que pueden también usar su sombrilla en la tarde como paraguas. Y ahora sí vamos a entrar en tema de poquito de debate, de diálogo con ustedes. Y es que, por supuesto, nos encontramos ya a exactamente 9 días de las elecciones 2019. A las cuales les invitamos, por supuesto, a participar con un voto responsable y justo, que vayan todos a votar. No votemos por el nulo, hay mucha campaña por el nulo. No nos hace bien votar por el nulo, no nos muestra como una sociedad responsable y que se ha preocupado por conocer a sus candidatos. Así que no al nulo, sino votemos por quienes han dado y han trabajado de la mejor manera, por supuesto. Estábamos por acá, las y los ecuatorianos vamos a elegir primero a los concejales de participación ciudadana. Ahí están, son 7. Tenemos que escoger a 4 hombres. Vamos a ver haciendo cuentas. Tenemos que escoger a 4 hombres, 4 mujeres y 3 de nacionalidades étnicas, de diferentes nacionalidades étnicas. Son 3 papeletas, ahí nomás son 3 papeletas. Después de eso tenemos que escoger a alcaldes y vicealcaldes o vicealcaldesa, sea el caso, ¿no es cierto? Ahí es otra papeleta más, vamos sumando la 4ª papeleta. Luego de eso, prefectos y viceprefectas, otra papeleta más, son 5 papeletas. Y después de eso también a las juntas parroquiales, los gobiernos autónomos descentralizados de las parroquias. Son 6 papeletas que nos van a dar el domingo 24. Bastante le veo yo, por ahí escuchaba y decían en las noticias que más o menos se van a demorar solamente en el Consejo de Participación Ciudadana alrededor de 7 horas en el escrutinio, porque como no es voto en lista, voto en plancha, es un voto individual, entonces ahí se demora un poquito más en cuantificar esos valores después de que se hayan cerrado las urnas. Va a ser un día muy largo, ¿no? Y en el que todos debemos cuidar nuestros votos, porque después va a ser en beneficio de nosotros. Deben acudir, no se olviden, llevando su original de su cédula. No pueden llevar la copia, no pueden emplasticar otra cédula. Deben llevar el original y acudir, por supuesto, desde las 7 de la mañana hasta antes de las 5. Si ustedes llegaron 5 en punto de la tarde, ya no les van a dejar votar y solo les van a dar el carnet de presentación. Así que pilas con eso, muchachos, muchachas, a cuidar y asistir en la hora que necesitamos. Además, recuerden ir sin haber adquirido ninguna sustancia estupefaciente o alcohol, porque esto les va a impedir el sufragio en la junta receptora del voto. Yo tengo ahí una anécdota. Hace las elecciones pasadas, me encontraba de presidente de la junta y un señor llegó ahí con olor a alcohol y no le permití el sufragio. Le dije a la persona que estaba de las Fuerzas Armadas de ahí que el señor estaba oliendo a alcohol y que no le vamos a permitir el voto, así que se retire. Entonces el señor muy amable entendió y tuvo que retirarse y volver horas después un poco descansado y ya sin ese olor a estas sustancias, ¿no? Así que cuidado con eso, porque también debemos ser más responsables, ¿no? Eso nos ayuda a crecer como sociedad y como democracia. Y esa ha sido la reflexión de para comenzar este sábado de Plan Ideal. Ahora les queremos presentar a un gran dúo. Ellos se titulan Tres Dedos. Así como lo escuchan, ya los hemos venido escuchando y creemos apto volver a escucharlos este sábado. Con su canción Tranqui, suena aquí la primera canción para todos ustedes aquí en Plan Ideal. Tres Dedos. Cansado de lo mismo, de repetir historias. Esto es para todas, sin especial dedicatoria. Escuchando los rumores que a todos se enamoran. Me pareces una epidemia y que a todos tienen novia. Mejor me salgo, esto no es pa' mí. Déjenme a mí tranquila, mejor así. Ya no tengo tiempo para eso. Si así de soltero vienen a mí, tranqui estoy bien, tranqui estoy bien, estoy bien. Qué pereza estar pendiente por alguien más, que te mienta, que no te ame y no te entienda. Pero soltero llego tarde y no me interesa. Me cogen de la mano un par de princesas. Bailamos toda la noche y bebemos cerveza. Así estoy bien, tranqui estoy bien, tranqui estoy bien, tranqui estoy bien. Soltero vienen a mí. Oye, pero no extraña eso más. Así estoy bien, tranqui estoy bien, tranqui estoy bien, tranqui estoy bien. Que estábamos escuchando de Tres Dedos, Tranqui estoy bien, así dice la canción, impresionante, y viene por supuesto desde la ciudad de Guayaquil, y esta nueva tonada bastante movida y pegajosa, que le recomendamos que si quieren seguir escuchándola, pueden solicitarla aquí en nuestro programa por todas las redes sociales como @planideals. Un saludo fraternal también a mi amigo Falco. Muchísimas gracias por estar ahí, atento a la señal de Plan Ideal. Y si quieres dejar tu opinión, Falco, justo aquí, a ti que te gusta bastante el cine, ¿qué esperas o qué anhelas de lo que se va a venir en abril de Avengers, el capítulo final Endgame? Dímelo ahí, aquí abajo en la cajita de comentarios de nuestro Facebook Live, déjame saberlo para interactuar más con ustedes, ¿no? Y nos hemos quedado con las ganas de seguir escuchando a 3Ds. Pero antes de eso les quiero comentar que el día miércoles 13 se iba a realizar el concierto de El Sol de México. El cantante Luis Miguel se iba a presentar en el estadio Alberto Spencer en la ciudad de Guayaquil. Un solo concierto, por supuesto, con entradas que llegaban casi a los $200. Penoso lo que sucedió ese día, cayó una lluvia inconstante que duró más o menos como 2 horas, bastante grande la lluvia, dañó varios equipos, lo dijo la producción del evento, Sohai Events, y dijo que los equipos del cantante que había traído todo el equipo de producción de Luis Miguel, todos esos equipos se habían dañado, y que los equipos de Sohai Events estaban intactos en un 100%, pero por eso no se presentó El Sol de México. Pero penoso también por la gente, ¿no?, que estuvo ahí esperando 2 hasta 3 horas antes de ingresar al estadio Alberto Spencer, y que después le digan: ¿saben qué? El artista no se va a presentar y vamos a ver cómo hacemos, si reprogramamos el concierto o si les devolvemos el valor de las entradas. Y después de escuchar las declaraciones tanto de el productor del evento, de Sohai Events, y también de escucharle al gobernador del Guayas, Raúl Ledesma, parece que lo más probable es que no se dé el concierto de Luis Miguel. Dijeron que van a ver si la opción más viable es devolver el valor de las entradas mediante la tiquetera que vendió y listo, no ha pasado es nada. Pero claro, o sea, qué falta de irrespeto al público que fue, que adquirió las entradas desde el año anterior, que pagó sus $200, que Luis Miguel ya los tenía en su cuenta. Entonces ahí creo que deberíamos sí reclamar como sociedad ecuatoriana, porque no puede ser posible que esto pase aquí y que, claro, como ya se dañaron los equipos de él, él cogió el avión y se fue a Colombia a su siguiente concierto, que era el día jueves. Así que debía haber esperado, se debían haber tomado todas las garantías de ley para que el concierto se dé. No es posible que gente que viajó desde Quito, desde Cuenca, desde Ibarra, desde varias partes del país, hayan viajado por nada, ¿no? Esa es nuestra inconformidad. Debería haber más respeto con la sociedad ecuatoriana por parte de estos artistas internacionales, que sin duda su billetera sigue creciendo, pero es porque nosotros seguimos comprando sus entradas cuando vienen a los conciertos, ¿no? Y bueno, ahí hacíamos ese paréntesis, ese reclamo desde aquí, desde Plan Ideal. Y ahora sí vamos a escuchar, porque nos hemos quedado con ganas de 3Ds, vamos con un 2x1. Escuchemos esta vez la canción Frente a Frente aquí en Plan Ideal. ¿Cómo quiero sacarte de mi mente? Esta situación, deja de meterte en mi sueño. Lo que veo me recuerda a ti, y ni siquiera piensas en mí. Y quizás alguien más está aprovechando de tu sonrisa y tus besos. Y ves como si te vale un peso. Quiero olvidarte, dame un receso. Lo nuestro fue indiscutiblemente lo mejor que me ha pasado, pero ahora déjame tenerte ahora. Dejarme a tus labios y que te deje. de haber pasado tanto contigo. Yo no quiero ser solo tu amigo. Regálame por favor un baile contigo. De tantas cosas solo eso te pido. Que ni yo me atrevía a decirte vida mía. En esos momentos yo sentía cada noche y cada día. No, no pude hacerlo, pero ahora tengo el valor. Déjame tener, déjame tenerte ahora frente a frente. Más de mis recuerdos, sácame de esta cárcel, no quiero estar preso. Pero yo no creo más, solo quiero que vuelva y no mires atrás. Que tan solo con un eo más, recordarás cómo te pude enamorar. Pero yo no creo más, solo quiero que vuelva y no mires atrás. Que tan solo con un eo más, recordarás cómo te pude enamorar. Hey, para ahora. Dígame tener. Ahí estaba Alexis con su 2x1 de tres dedos, tranqui y frente a frente. Antes de ya comenzar a hablar sobre nuestro tema central del tráiler que se lanzó ya por fin y el último póster de Avengers Endgame, recordarles también que... ¿Se me fue el dato? No se preocupen. Ah, es que estaba solo. Hoy estoy solo, ¿no? Ese era el dato. Pero no se preocupen, Álvaro está... ha estado estos días en Ibarra, así que no nos pudo acompañar, y Vivi también está disfrutando de sus últimos días de vacaciones, así que no se preocupen, ya van a regresar, les hemos dado tiempo para que recarguen energías. A mí también me cogió un poco este clima, no sé, el polvillo, este aire seco, ese es el problema, este aire seco, porque no sientes que te estás... Cuando te llega el viento no sientes que te estás refrescando, sino más bien te quedas con más calor, ¿no? Y ese es el problema. Estamos ahí en un poco de estos cambios bien abruptos de clima. En el día, un solazo en la mañana, un solazo, y en la tarde sí que da unas lluvias tremendas. Pero lo que sí les pedimos es a la gente que cuide las alcantarillas también. No permitamos que gente bote basura, porque eso también impide una buena... adecuación del agua, ¿no? Que se pose esa agua y que también se produzcan varias enfermedades. Así que ese dato también ahí. Y sin duda, esta semana se lanzó, se reveló el nuevo póster y el definitivo tráiler de la película Avengers Endgame de Marvel. Y es que Marvel sorprendió a sus admiradores con el avance final de la esperada cinta. Después de que Thanos destruyó la mitad de la humanidad en Avengers Infinity War, también Marvel, Capitana Marvel, ha sido un récord en taquilla, y por supuesto Infinity War con Avengers Ed Gein va a hacer lo mismo, así que en el nuevo póster se puede ver cómo Thanos aparece en uno de los extremos, mientras que los personajes confirmados para la película marcarán el final de la fase 3 del universo cinematográfico de Marvel. La primera película estrenada del mundo Marvel fue Iron Man en el 2018, iniciando la primera fase de películas, culminando con The Avengers en 2012. La fase 2 comenzó con Iron Man 3 en 2013 y concluyó con Ant-Man en el 2015. Marvel Studios trabajó más de 10 años para poder crear el mundo cinematográfico de los superhéroes, reconocidos en el papel desde hace varias décadas, que ahora llegará a su fin con Avengers Endgame. Este nuevo avance se concentra en los personajes como Tony Stark, Thor, Odinson y Steve Rogers. Son los protagonistas que iniciaron estas 22 películas de los superhéroes de Avengers y los que tendrán la responsabilidad de terminar esta etapa. Para los entusiastas de la saga se trata del final del universo Marvel como lo conocemos hasta actualmente, aunque no implica el final total del esfuerzo cinematográfico que ha dejado una derrama de miles de millones de dólares para esta productora. Después de 11 años de tener cautivo al público con entregas llenas de acción, la película que se estrena este año representará un nuevo inicio. No es de sorprenderse que la nueva película incluya a héroes que Marvel presentó recientemente de manera individual, como Capitana Marvel, por supuesto, y estos son los que darán continuidad a un nuevo rostro de la exitosa franquicia. Y es que Avengers Infinity War, el supervillano Thanos se hizo de las gemas del infinito y terminó con la mitad de la población, incluidos héroes entrañables como Spider-Man. Son los veteranos los encargados ahora de sacrificarse por el regreso de sus compañeros, y todo puede pasar, pues hay una frase muy intrigante que se repite en todo el tráiler: cueste lo que cueste. Así es, cueste lo que cueste, y es momento, así tenemos todavía, cueste lo que cueste. En este tráiler también se ve la nueva vestimenta que van a llevar los superhéroes, ¿no? Capitán América con un traje bastante llamativo, y los otros superhéroes también, Iron Man, están con un traje en blanco. Así que vamos a ver qué depara esta nueva entrega. Hay que ir ya ahorrando para ver si nos vamos al preestreno o al estreno. Así que Pancho dice por ahí que se va a invitar al preestreno, ¿no? Son uno, dos, tres entradas, Pancho. Ya estás comprometido desde ahorita. Se ríe, pero alza la mano, dice, ok, no problem. Oigan, también, un dato interesante: esta semana se cayó todas las redes sociales, las más grandes, Facebook, Instagram y WhatsApp. ¿Qué pasó ahí, Mark Zuckerberg? Dicen que no fue un sabotaje en las redes sociales, sino que algunos administradores, ¡pum!, se fueron, ¿no? Pero esto duró casi 7 horas. ¿Cómo la pasaste, Alexis, sin redes sociales? Bien, mal, hecho pedazos. Hecho pedazos, dice Pancho, igual, ¿cómo la pasaste? Bien, aquí dice Adolfo que bien la pasó, pero Pancho por ahí no lo... Solo se ríe, dice, esa risa nota que sí la pasó mal, ¿no? Que no había cómo comunicarnos, ¿no? Volvimos ahí a los mensajes normalitos, de los tradicionales, a los que todas las operadoras nos dan, pero ahora en la actualidad ya no las usamos. Y todos recurrimos a Twitter. Hasta Facebook recurrió a Twitter para dar su comunicado oficial. Ese día también se cayó el Rey de Copas. Perdió 3-1 en Brasil contra Flamengo en el Maracaná, en el mítico Maracaná. También se cayeron los grandes. Y aparte, se cayó Luis Miguel con el concierto, así que ese día estábamos completos. Ese dato también curioso aquí en Plan Ideal. Vamos a escuchar otra canción más. Esta vez va por parte de Les Petits Bâtards con su canción Señales, aquí en Plan Ideal. Hay un millón de cosas que quisiera susurrar, y tengo que contentarme con gritarle a mi salón. No persigas mis sueños, no lograrás descifrar. Me encontraste la salida y me quedé en un cajón. Que mientras tanto escuches cuando hago crujir mis manos, desesperado y quieto, viendo desde un rincón. Espero que el silencio no te cambie demasiado, ni que estuve en mis manos poder decir que no. Todas mis nubes están solas y me despierto cada día más por no encontrarte.

11 con 31 minutos de la mañana, aquí seguimos con Plan Ideal. Y estábamos aquí comentando en interno este dato de que, claro, si Facebook se cae Messenger, WhatsApp e Instagram, porque todos son propiedad de Mark Zuckerberg. Así que imagínense el caos mundial que ocasiona una pérdida de un servidor en estas redes sociales. Y ahora que dependemos tanto de las redes sociales, que hay trabajos que te pagan por redes sociales, ¿no? ¿Y cómo te van a pagar si no puedes hacer un posteo? Si no puedes segmentar a tu público y lanzar la publicación. Así que ahí estamos bastante dependientes de las redes sociales. Y escuchábamos antes de irnos al espacio publicitario a la banda Les Petits Bâtards con su canción Señales. Y esta banda nació aquí en nuestra hermosa ciudad de Quito y aunque ya se despidió de la escena, dejaron varias canciones como señales para recordarles por mucho tiempo. Y aquí los estábamos recordando, claro que sí. Fue una lástima que los muchachos hayan tomado esa decisión y fue allá por el 14 de junio del 2017 donde anunciaron por su Facebook a todo su público que iban a separarse. Pero como dijo... Pero como lo dijimos aquí, lo seguiremos recordando y seguiremos poniendo sus canciones porque de verdad son muy buenas. El último concierto, por cierto, de la banda fue aquí en Quito, en el Quito Fest del mismo año. Estamos hablando del 2017. Y ahora vamos con otras notas interesantes que se han dado esta semana. Atentos a los amantes de la Fórmula 1, del automovilismo, del mundo tuerca, del mundo motor. Y es que no se lo pueden perder y el calendario del 2019 ya arrancó, ya comenzó. Este fin de semana se está realizando la primera carrera del año y es que estoy hablando de la que se realiza en Melbourne, en el Albert Park, allá en Australia. El gran premio se va a realizar esta madrugada del domingo, exactamente a las 12 de la noche. Así que va a dormir ahora sí temprano para despertarnos a esa hora y ver la gran válida del primer año, con un Lewis Hamilton en la pole position, después un Valtteri Bottas, los dos Mercedes rompieron la calificación este viernes en la madrugada, bueno, el sábado en la madrugada, ¿no? Y ahí estaba el Ferrari, también los tifosis emocionados, esperando una buena actuación de tanto de Sebastian Vettel, el alemán, y también de Charles Leclerc. Así que las mejores de las suertes, se maneja mucho dinero también ahí en este deporte, ¿no? Y ahora vamos a cambiar un poco de género, así que va a saltar a la tarima de Plan Ideal Elian Evans y Mirela Chesa con la canción que estrenaron el 24 de enero de este año en todas las plataformas digitales. Estoy hablando de No Amanece, escuchémosla aquí en Plan Ideal. Llevo velando la noche entera, te rogaría si pudiera para mí, así no vengas sola, voy por ti, yeah. Son tus ojos que me dicen que no eres feliz a su lado, ya que la noche ha comenzado, bebé. Quisiera saber si te escapas conmigo y te olvidas de él. Vemos que nos trae el amanecer, yo te aseguro no vas a querer volver. Hoy no amanece. Quisiera que te quedes conmigo la noche entera, tenerte pa' mí donde nadie nos viera. Tú sabes lo que yo te hiciera, si te quedaras conmigo te diera tiempo. Solo te pido más tiempo, yo solo pido un beso que me robe el aliento. Solo te pido más tiempo. Genial esa canción de Elian Evans y Mirella Chiesa, No Amanece. Ahora vamos a hablar también un poco sobre el deporte internacional. Ya habíamos comenzado por la Fórmula 1 y nos vamos a meter en el fútbol. Y es que la FIFA aprobó la ampliación en el Mundial de Clubes y definirá en junio si habrá 48 selecciones allá en Qatar 2022. Pese a la tajante negativa de los clubes más importantes de Europa, la FIFA anunció este viernes en Miami, Estados Unidos, la creación del nuevo Mundial de Clubes que se jugará con 24 equipos de todo el planeta, cada 4 años a partir de 2021 en un lugar de la Copa Confederaciones. En lugar de la Copa Confederaciones, el Consejo de la entidad que regula el fútbol mundial desoyó la oposición de Europa y avanzó con los planes de su presidente Gianni Infantino, que dijo estar confiado en lograr una cooperación positiva, aunque reconoció que será necesario más tiempo. En una conferencia de prensa, Infantino dijo que el nuevo Mundial de Clubes reemplazará la Copa Confederaciones y se disputará en un país por definir entre junio y julio de 2021, después de consultarlo con la UEFA. Son 2 semanas de torneo cada 4 años, un torneo que reemplaza a otra competición, dijo el presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, que subrayó que se busca reducir el número de partidos al eliminar a partir de 2021 el actual Mundial de Clubes que se disputa cada año. Destacó que el nuevo formato entra en un calendario que ya existe y que el ganador disputará 5 partidos cada 4 años. Además, en este encuentro se avanzó en los planes de ampliar de 32 a 48 las selecciones en el Mundial de Qatar 2022 y se tomará una decisión final en junio en París durante la previa del Mundial Femenino. La aprobación de la participación de 48 selecciones obligaría a que países vecinos sean sede de algunos partidos, aunque la región vive momentos de tensión política y es complicado que países como Bahrein, Arabia Saudita y Emiratos Árabes se sumen al proyecto después de cortar relaciones económicas y diplomáticas con Qatar. Infantino insistió en esta posibilidad de buscar dar la oportunidad a 40, 50 o a 60 selecciones de poder soñar con tener una opción real de jugar un mundial, además de evitar que grandes combinados nacionales queden afuera como lo sucedió a Italia, Holanda, Chile, Estados Unidos y Camerún en 2018. Por ello, el presidente de la FIFA descartó que la entrada de 16 nuevos equipos vaya a afectar la calidad general del torneo y dijo que la calidad de fútbol mundial ha avanzado mucho, mostrándose convencido de que se avanzará todavía más y que la labor de la FIFA es contribuir al desarrollo del fútbol. En Miami se aprobó además que el Mundial Femenino de Francia se usarán la videoasistencia, el VAR, y que Brasil será la sede del próximo Mundial Sub-17 que iba a organizar Perú del 5 al 27 de octubre. Estas son algunas de las tantas reformas que está preparando el órgano rector del fútbol mundial, así que vamos a ver en los próximos meses y años qué nos depara de estas nuevas reformas. Y ahora vamos a escuchar a Sebastián Yatra y Reik con esta canción hermosa que dice Un Año. Te conocí en primavera, me miraste tú de primera, de un verano eterno me enamoré. Y esa despedida en septiembre, en octubre sí que se siente, en noviembre sin ti me dolió también. Llegará diciembre, sigues en mi mente, fueron 6 meses y por fin volveré a verte. Llegar en febrero y yo seré el primero en darte flores y decirte que te quiero. Puede que pase un año más de una vez sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte. Puede que el tiempo nos aleje otra vez sin saber dónde estés. Mis amigos, yo no necesito a nadie, solo tú estás en mi mente. 1000 kilómetros se restan cuando 2 almas se suman, a lo lejos puedo ver. Solo pienso en ti, solo pienso en ti. Ya mis primos saben tu apellido, que por ti yo estoy perdido. Espero que también te pase a ti. Llegada diciembre, sigues en mi mente. Fueron 6 meses y por fin volveré a verte. Llegará febrero y yo seré el primero en darte flores y decirte que te quiero. Puede que pase un año más de una vez sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte. Puede que el tiempo nos aleje otra vez sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte. Te conocí en primavera, me miraste tú de primera. Hermosísima esa canción de Sebastián Yatra y Reik, ¿no? Un año. Hace un año que te envié flores, ¿no? Y cada 14 de febrero igual las recibirás, dice ahí la canción. Bonita canción, que también hay una variación que la canta también con una chica, allá en Argentina, en un concierto argentino. Les recomendamos, y también la pueden pedir aquí, ¿no? Y hemos seleccionado muy buenas canciones, por supuesto, para acompañarles en este sábado 16 de marzo. Ya estamos en la mitad del tercer mes del 2019. Qué rápido pasa el tiempo, nos acostamos. Parece que solo cerráramos nuestros ojitos y ya nos toca abrirlos otra vez. Y de ahí sí, todas las actividades que tenemos por delante. Y ahora también les vamos a contar que ya se realizó el sorteo, por supuesto, de los cuartos de final y toda la competición de la Liga de Campeones, la Champions. La Champions, como ustedes la están escuchando. Los 8 mejores equipos de Europa ya conocen a su próximo rival en el camino hacia la gloria continental de Europa. Este viernes 15 de marzo, en una ceremonia que se llevó en Nyon, Francia, donde se ubica la sede de la UEFA, se determinaron los emparejamientos de los cuartos de final de la UEFA Champions League, rumbo a la final que se disputará el 1 de junio en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid, la sede del Atlético de Madrid, que se quedó sin pan ni pedazo. El sorteo, que tuvo como embajador del evento al ex arquero de la selección de Brasil y campeón con el Inter de Milán en 2010, Julio César, determinó que el Barcelona de Lionel Messi se enfrentará, por supuesto, al Manchester United de Solskjaer y Pogba. Paul Pogba, que ha elevado su nivel, y Solskjaer, que impecable en la liga inglesa y también en la Champions, que dio vuelta ese marcador del Paris Saint-Germain, que le ganó en Old Trafford 2-0 y terminó con un 3-1 se impuso en el Parque de los Príncipes. El primer emparejamiento que definieron las bolillas fue el que tendrá como protagonista al Ajax de Holanda de De Jong, Frankie De Jong, próxima incorporación del Barcelona de España en el mercado de verano, contra la Juventus de Cristiano Ronaldo. El equipo en el que milita Nicolás Tagliafico viene de eliminar al Real Madrid con una goleada histórica de 4-1 en el Santiago Bernabéu y recibirá en el Johan Cruyff Arena a los italianos, que doblegaron al Atlético de Madrid con una actuación impecable de Cristiano Ronaldo. Otro duelo tendrá frente a frente también al Liverpool de Jürgen Klopp y Mohamed Salah y Sadio Mané, y también Firmino, el brasileño, al Porto de Portugal de Iker Casillas. Los ingleses batieron al Bayern Múnich por los octavos de final después de una sobresaliente victoria en Alemania 3-1. Por su parte, los portugueses se clasificaron entre los 8 mejores de Europa después de dejar en el camino a la Roma. El último cruce tendrá también a dos protagonistas de la Premier League inglesa, el Tottenham Hotspur de Mauricio Pochettino